se fue, pero volvió para vivir junto a mí toda la vida. Contigo seré feliz, le dije yo, y para siempre serás mi consentida. Nuestro romance duró poquitos días. El 10 de enero se fue, no sé pa' dónde, pero qué triste se ve llorar un hombre. Una mujer me dejó sin alegría, la vi llorando con mucha pena. A veces pienso que tú eres mala, por tu nobleza yo sé de que eres buena, pero ¿por qué me dejaste herir el alma? Sin ti no vale nada. El día que yo te llevé pa' la montaña, tú te alejaste de mí por mi pobreza y me dejaste un dolor dentro del alma. Tú sacrificas mi amor por la riqueza. Tú no me quieres, es la razón. Mejor así que no me quieras. Yo solamente te di mi corazón. Que te bendiga mi Dios, linda morena.